Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Aquí por La Voladora Radio, contáctenos al 5540261814. En Facebook, X, Instagram y demás cuestiones, La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina, 597-978-5252. Nuestra página web, www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien, siempre que se acerca el cambio de año, tenemos una tendencia que ya creo que es compulsiva. Es decir, nos da por hacer un inventario de cómo nos fue en el año pasado y qué esperamos para el próximo año. Esto es en todos los aspectos de la vida de los humanos. Previo a esto, antes de intentar correr el famoso maratón Guadalupe Reyes, que, pues, siempre termina con graves festejos. ¿Qué es lo que tenemos ahorita importante, importantísimo, que sacar adelante en la materia de la economía y de los negocios? Los negocios que tiene usted, que tengo yo, etcétera, etcétera. Los negocios de la gente que vive de su trabajo. ¿Qué es lo que podemos sacar como conclusión? Tenemos un tipo de cambio ligeramente hacia la baja, lo cual pues nos mantiene muy bien en relación con las deudas. Es decir, nuestras tasas de interés son prácticamente fijas. Y esas cantidades que se van pagando, pues se van abonando y nos mantienen en una posición, pues relativamente segura, claro. Del otro lado vamos a encontrar a los consabidos usureros que por cualquier cosa van a cobrar intereses y van a cobrar intereses sobre intereses y sobre intereses y así. Pero repito, si no caemos en eso, vamos a tener un manejo estable de nuestra economía. Vamos a tener también un acceso a los servicios, que si bien, sobre todo aquí en el Estado de México, es muy caro, muy caro. La transportación es impresionantemente cara. Y mientras más lo necesitan las comunidades, mientras más lejos están, nos vamos a encontrar con que esas regiones pues van a cobrarles más por el transporte. Vamos, ustedes saben que yo odio hablar así en general. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Si tomamos nosotros unos camiones de línea, foráneos, ya sea de paso o ya sea entre América y la capital, vamos a estar pagando alrededor de 40, 42 pesos. Si voy a tomar yo una micro, una combi, una de estas camionetas que hay, que de las Cuautlas, se me va a 46 pesos y eso desde el lunes. Pero si una persona quisiera salir, vamos a pensar, de una comunidad como el Vigía, en Tlalnepantla, estado de Morelos, o de Totolapan, o otra de que esté por acá, va a pagar más de 80 pesos. Y no digamos que estemos en otro lado, porque va a pagar los 80 pesos, pero por medio trayecto. Esas son las cuestiones que tiene que ver la gente a diario, a diario. Los que van a la escuela, los que van a vender algo, los que van a comprar algo, lógicamente, toda nuestra actividad se va a centrar en ese transporte. Pero es importante que acudamos nuevamente a los precios. Fíjense que hoy amaneció en Zacatecas el frijol a 10 pesos el kilo. Es a lo que lo están comprando los coyotes ahí en Zacatecas. Y nos vamos a encontrar con que la gente o les vende el frijol a ese precio verdaderamente ridículo que no cubre ni los costos, o bien pues, se tiene que comer su frijolito. Está muy bueno, pero simplemente no va a haber posibilidades. Lo mismo hemos comentado, ya no voy a tratar el tema porque fueron motivo de los dos programas anteriores, el maíz. Lo mismo. Con una cosecha récord, no sabemos qué hacer con ella. Ni nos vamos a encontrar con 20,000 vicisitudes, básicamente por el hecho de que no hay crédito. Es decir, una persona, vamos a suponer, unas personas muy amables de una inmobiliaria con las que he tratado ahí en Chalco recientemente, pues están autofinanciando. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que un banco les dé crédito, aún basándose en la tierra, son prácticamente nulas. Me van a decir, no, pero pues el señor puede sacar su tarjeta. ¿Sí? ¿Cuánto está el crédito por la tarjeta? Esto que es conocido como el CAT, el costo de adquisición promedio, anda rondando el 83% anual, más el IVA, más algún otro chuchuluco, se va a encontrar usted con que va a estar pagando un interés del 100%. Y pues ya no fue negocio. Obviamente para el banco, que pues va a manejar las tasas más redituables de, yo creo que del mundo. Se supone que Brasil y Argentina y nosotros estamos siempre peleando el primer lugar en las tasas del mundo, pues ahora sí creo que nos estamos llevando todo. y sin embargo no hay crédito. Y a la hora de que pide el gobierno, oye, por favor, suelta algún paquete, algo para que la gente tenga accesibilidad, pues simplemente lo que piden es seguridad jurídica. Vamos a ver, ¿seguridad jurídica en qué forma, señores? Pues lógicamente, en la implementación de juicios por los cuales van a desplumar hasta el que esté pasando por la esquina. La mayoría de los juzgados que llevan estos asuntos, civiles, mercantiles, de letras, etcétera, son prácticamente oficinas de cobranzas de los bancos y de las empresas que a eso se dedican. Prácticamente entra la demanda, despachan de inmediato ejecución, es decir, entra la demanda, a la hora que es admitida, mandan el embargo. Y eso es lo que se ha llamado siempre la acción cambiaria, basada en los artículos 155 y 167 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Esa acción cambiaria es ejecutiva, es decir, de inmediato mandan el embargo. Y, pues imagínese, si usted pudiera, alguna persona, algún familiar que le debe dinero, si lo pudiera usted embargar a la hora que le están notificando la demanda, pues tendría usted muchos menos problemas. Pero no es así. La acción cambiaria, basada en letras de cambio, inicialmente ahí su nombre, ordena todo eso. ¿Y todavía quieren más? Bueno, pues ¿qué? ¿No? En fin, no vamos a platicar hoy de las trapacerías de los señores banqueros. Pero vamos a seguir comentando. Nos vamos a encontrar con que el plátano está excelente en unas cantidades impresionantes y no se vende. Lo mismo les comento del aguacate. Y lo mismo de las calabacitas o de los pepinos o de la fruta. Es decir, pero me van a decir ustedes, oiga, yo voy al mercado y no voy a encontrar el frijol a 10 pesos. Pues no, porque ese precio se le da al coyote y el coyote se lo va a dar al precio que quiere. Le guste a usted o no le guste. Y esta es la problemática de la economía nacional. Es decir, si no hay control de los bienes necesarios para la vida, no hay control para nada, ¿eh? Si no hay control del alimento, ni hay control de la tierra, señores, esto se vuelve una ensalada en menos de lo que se los platico. ¿Por qué? Pues porque simplemente las grandes empresas que podrían ejercer un efecto ahí paliativo en los precios, pues ellas solamente usan lo que usan. Vamos a ser muy objetivos de nuevo. Me van a decir, bueno, pero es que eso sucede ahí. Pero, pues, ¿sabes qué? Yo voy a Walmart, ¿no? Y lo primero es que Walmart se surte en la central de abasto. Y los camiones que ven aquí, pues, y enfrente de Cocotitlán, en las grandes bodegas de Walmart, esos camiones vienen de surtirse en las centrales de abasto. y ahí se reparten, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el precio va a afectar. Y mucho más la distribución. Las tiendas de descuento se ven forzadas, y subrayo forzadas, a vender por los convenios implicados en sus licencias. Es decir, ellos podrían ser muy felices vendiendo todo el abarrote y todos los artículos que vemos, ¿no? Y con su contenido de utilidad, y podrían prescindir muy tranquilamente del área de frutas y verduras, de las legumbres, etc. Podrían prescindir muy tranquilamente. Pero no, porque están obligadas a vender así. De ahí que en cualquier día y en cualquier hora que vaya usted a una tienda de estas de descuento, se va a dar cuenta de que pues la mayoría de la gente no compra frutas y verduras ahí. Son poquitos. Y ya les platicaba yo, hace una semana compré unos aguacatitos y estoy muy contento porque voy a hacerme un guacamolote el Viernes Santo, que ya van a estar maduros esos aguacates. Antes no. Bien, seguimos platicando. Y les comento por qué tenemos ese diferencial de precios en el campo. Y es un diferencial que, a no ser que pase algo verdaderamente extraordinario, como que se cambiara el gabinete agropecuario y nuestros funcionarios arrepentidos fueran a pedir perdón al altar de la nación, ¿no? Pero difícilmente va a pasar eso. Entonces vamos a encontrar que, como todo lo que se siembra tiene un ciclo estacional, en enero vamos a tener escasez que se va a ir agravando hasta que lleguen las lluvias. Y lógicamente se le va a pagar cada día menos al productor, y el consumidor va a tener que pagar más. Esto va a generar un excedente en las cuentas de quienes manejan todo el coyotaje en las centrales de abasto. Y vamos a platicar bien de eso. ¿Qué es el coyotaje? Es la intermediación ilegítima. Vamos a pensar unas papitas. ¿Usted ha visto cómo salen del surco las papitas? Pues son cachos de tierra. Vienen de múltiples tamaños y como están enterradas, muchas vienen pues llenas de bichitos. Pero usted llega a comprar al mercado y se va a encontrar papas parejitas, de un color uniforme, y ya con unas ganas de echarlas al sartén para comérselas rico, ¿no? Eso es lo que hace el comerciante legítimo. Y eso es bueno. Eso de que me vengan a mí con que del campo a la mesa, pues es una falacia, ¿no? Pero bueno, compramos así. Pero ¿qué es lo que sucede? El coyote tiene asegurada la venta en los grandes centros de abasto. ¿Y por qué la tiene asegurada? Porque tiene los lugares para descargar. Vamos a encontrar a autoridades de las centrales de abasto que ya nada más les hace falta traer su jerguita para decirle a los coyotes: viene, viene, viene. Así de obsequiosos. les guardan los lugares. Viene la gente con su verdura y yo te voy a ayudar. A mí cuando a un burócrata me dice que me va a ayudar, ya me muero de miedo. Pero bueno, los van a ayudar. Y les dice, te voy a decir quién te compra. Y ya te va a comprar todo. Claro, no les dicen a qué precio. Ese es el sistema de coyotaje. Es decir, el sistema de coyotaje tiene un componente basado en un comerciante abusivo. Bueno, ni siquiera el nombre de comerciante merece. Un intermediario ahí abusivo. Y por el otro lado, una autoridad corrupta. Y ahí es a donde se va eso. Esa papita que comentábamos, anda ahorita por los 30 pesos, vamos a ponerle. ¿A cuánto le están pagando? ¿A 4 o 5 pesos el kilo? ¿Y a dónde va todo ese diferencial de precios? Comentábamos del frijol, a 10 pesos el kilo lo compran, ¿y en cuánto lo va a conseguir hoy usted? El coyote va a decir, ay, es que como está barato, se lo vamos a dar baratito también a don fulano, ¿no? Va y con toda la hazaña. Ese es el grave problema que estamos teniendo. Y que no por cotidiano y ordinario deja de ser menos grave. ¿Por qué? Porque yo a todos les deseo que hoy coman. Hay gente que no va a comer y esa es una tragedia. Pero bueno, es otra cosa. Entonces, si vamos a comer, tenemos que acudir a ese mercado de una o de otra forma. Porque también va a haber quien me diga, no, pues, yo lo más como en el Bellini, ¿no? En diferentes lugares. Pues también ahí. Sus chefs están a las 5 de la mañana comprando en Central de Abasto. Así es. Y pues creo que los estoy aburriendo con algo que me van a decir, pues eso ya todos lo sabemos. Pero les voy a decir quién no lo sabe. El secretario de Agricultura, por ejemplo, no sabe eso. Y toda la gente que maneja los precios no saben eso. Ese es el grave problema. Ahora tenemos una contrapartida ahí impresionante. ¿Qué? Frutas, verduras y todo nuestro producto no está reglamentado porque no hay una obligación concomitante de los gringos de consumir fruta y verdura mexicanos. No hay esa obligación. Pero México sí tiene que respetar las cuotas y no puede exportar libremente a Estados Unidos. Y si llega a impulsar su mercado mediante algún tipo de subsidio o de fondo, etcétera, etcétera, lo van a sancionar. Y ya entrados en gastos. A ver, de los que estamos aquí platicando, que somos de a pie, ¿cuántos nos beneficiamos del Tratado de Libre Comercio, del TLCAN? Usted me puede decir, es que yo compro, vamos a suponer, y ya vamos a ponernos algún espléndido, ¿no? Es que voy a comprar un Lincoln o un Cadillac. Y por virtud del TLCAN, lo compro más barato en México. Pues no, porque en primer lugar, quien compra esos carros, pues no va a andar pichicateando. Y en segundo lugar, pues porque lo que le importa es presumir. Mientras en algunos otros lados del mundo, la gente, aunque tenga cosas de lujo, va a ser discreta. Aquí no, lo primero que van a hacer si se compran uno de estos carrazos, ¿no? Va a ser cargarlo de bocinas. Y si pudieran pegarle las etiquetas del precio, lo harían. Ese es el problema. Pero quien todos los días necesita partes de esos coches, quien todos los días necesita insumos, ¿verdad? Porque hay quienes recomiendan hasta un tipo de aceite, etcétera, etcétera. Ese sí va a estar pagando las consecuencias. Y no nos dan nada gratis. Óiganlo bien. De repente vamos a encontrar que se nos presenta una opción más barata, que son, pues, las opciones orientales. Bueno, nosotros también estamos al oriente, pero digamos, del oriente de Asia, que es nuestro occidente, en fin. De China, de Taiwán, de Japón, Corea, etcétera, etcétera. Pues exportan a México a precios mucho más baratos. Y con niveles que ya no hay. Vamos a suponer que yo en estos momentos quisiera comprar una computadora y voy a Hewlett Packard, o creo que todavía existe la IBM. Bueno, y compro mi computadora gringa, ¿no? ¿Qué es lo primero que me voy a encontrar con que dice Intel Inside? Es decir, el relleno, los chips son chinos y estoy comprando mi computadora china con marca gringa y a precios gringos. Bien, no le cambien, por favor. Regreso en un momento con más plática. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, gracias. Comentábamos hace un momento de los productos que vienen de las naciones del lejano oriente, como eran conocidas antes, pero sí, digamos, de la cuenca del Pacífico en Asia. Nos vamos a encontrar con que para el próximo año, esto fue ya aprobado, creo que y en comisiones, y va a estar en el impuesto general de importación, que conocemos como aranceles, ¿verdad? Un arancel del 50% sobre el precio a los productos que vienen de la cuenca del Pacífico Oriental. Bueno, que sería Pacífico Occidental. Sabemos lo que estamos haciendo. ¿Por qué? El poner cuotas de importación de ese nivel no le va a pegar al precio de los productos chinos, japoneses, etcétera, etcétera. Le va a pegar a nuestro bolsillo. Nosotros somos los que vamos a tener que desembolsar un 50% más que se va a ir de arancel. Y si los productos mexicanos no están pudiendo salir en el mercado de Estados Unidos, no voy aquí a discutir las políticas del señor ese dueño de todos mis desprecios, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya los encarecimos, todo está caro en México. ¿Y con qué demonios vamos a financiarnos? No es, y lo hemos platicado muchas veces, el tener muchas cosas lo que nos hace rico, sino el poder circular esa riqueza. Vamos a suponer cualquiera de las personas que están en el mercado en este momento. Pueden tener la bodega atiborrada. De hecho, en la oficina de ustedes, allá en la central de abasto, pues salgo y están las bodegas que no caben. No caben. Están llenos hasta los pasillos. Hay trailers esperando a descargar porque no hay posibilidad de tener más espacio. Repito, la cosecha fue algo impresionante. Y ese señor que no puede vender, ¿es rico en ese momento? No, porque va a tener que desechar su producto de una forma o de otra. Pero en el momento que está vendiendo y vendiendo y vendiendo, olvídense, ¿no? Sucede muy a menudo que veo, bueno, ahorita no, pero en otros meses, sí veía yo a personas ahí en la central a las que pues nos apoyamos. Y el señor, haga de cuenta, llega de vender 4 trailers de lo que se les ocurra, ¿no? Son 4x3, 12, bueno, una cantidad ahí impresionante de kilos. Cada trailer de esos lleva como 30 toneladas de lo que se les ocurra, ¿no? El precio que tenga, multiplícalo por 30,000 kilos. Y ya salió por el domino. Bien. Entonces el señor acaba de vender sus 4 trailers. Y llega uno pues a ver los papeles para algún trámite. Ay, Manuelito, no crea que esto es así, ¿no? Es que ya nada es lo mismo y siempre van a chillar. Pero no es eso. Ahorita no se está vendiendo. ¿Y qué va a suceder cuando la gente haya perdido? Va a haber perdido el comerciante, va a haber perdido el productor y lógicamente el consumidor en su mesa no va a tener esos productos porque simplemente no hay el mecanismo para que se pueda vender. Sería tan sencillo que se llevaran unos camiones allá a Zacatecas y se repartieran en las zonas aledañas. Y estarían pagando mucho más que 10 pesos el kilo. En la zona del desierto, ¿cómo estarían pagando el frijolito? Etcétera. En las ciudades, en Guadalajara, Monterrey, que les quedan más cerca. ¿A cuánto? Pero no, que el negocio se hará para el coyote. Y viva el TLC y viva todo eso. Eso es lo que nos puede pasar el año que entra si no nos prevenimos. Claro, normalmente le dicen al pobre que bastante hizo con sacar su cosecha, es que usted debe de tener dinero para financiarse. Sí, para financiarlo y que luego me paguen a 10 pesos el kilo. No, señores. En estas cosas tenemos que ser muy serios y muy previsores. Obviamente, lo que estoy yo diciendo puede suceder, puede no suceder. Pero ¿qué condiciones habría para que no sucediera? Que de repente Donald Trump se volviera bueno, ¿no? Y se convirtiera en una dita bienhechora, ahí preocupada porque la gente coma. O bien que la Unión Europea nos comprara todos los frijoles. O bien que nuestro Señor bajara y de nuevo intentara salvar. No. Lo crucificaron la última vez. Bueno, ya no pregunto de estas cosas. Vamos a comentar qué es lo que tenemos que hacer de nuevo y una vez por todas. Organizarnos. Porque así como van las cosas, no veo por dónde se vaya a enderezar el barco. Tenemos algo que es impresionante. Viene no la reforma fiscal, sino viene la reestructuración fiscal. Es el momento en que la digitalización va a entrar por la puerta grande al SAT. Y ojo, no estemos nosotros ocultando ingresos y demás cosas, sino sabemos cómo. Porque a la hora que expidamos o nos expidan una factura, en ese momento el SAT nos va a telegrafiar con todos los que están alrededor de eso. Y todos vamos a tener que pagar por algo muy sencillo, miren. Se ha estado basando la economía de la gente en pensiones, en becas, etcétera, etcétera, etcétera. Se comentó que lo mejor era, pues, ver que la gente moviera ese dinero y saliera adelante, ¿no? Pero el problema es que si no hay forma de cómo mover ese dinero, si no hay políticas públicas, pues no se va a poder. Imagínese, me tocó en aquellas épocas que nos invitaron allá a Veracruz a la inauguración de no sé cuántas tiendas del bienestar. Madre mía. Que tenían que tener una bodega de 100 metros cuadrados. Y ellos surtían la mercancía, que era aproximadamente el 30% del cupo de la bodega, y con el restante 60% se hicieron una economía local. Pues sí, todas tronaron porque no había ninguna posibilidad de recompra, ni ninguna posibilidad de poder financiar en lo que los productos se movían. ¿Qué sucedió? Toda la mercancía que se surtió para eso, pues se la tuvieron que comer los pobres emprendedores. Bien. Entonces, vamos a tener, no va a haber aumento de impuestos, pero sí vamos a tener una vigilancia fiscal exhaustiva. En primer lugar, conozco gente muy cumplida, pero nadie de esos cumplidos me va a decir que le encanta pagar impuestos. Un buen amigo me decía, yo a mí me encanta pagar impuestos. Le dije, sí, Sadi, ¿te encanta? Bueno, me encanta presentar declaraciones en ceros. Ahí se las dejo. Por mi parte es todo. Los espero de hoy en 8 a las 9. Gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.